que tu cuerpo muerda tus labios y te roba un beso, llegará a lo más profundo de tu ser. Déjame imaginar que soy la brisa que moja tu pelo. Hoy quiero ser el dueño, todos tus anhelos. Ven, no tengas miedo de creer en este loco enamorado, en este loco ilusionado. Ven, no tengas miedo de confiar. Ven, no tengas miedo de amar. Que tú y yo somos dos seres que se aman sin sentir hasta la eternidad. Juro te voy a amar. Que tú y yo somos dos tontos enamorados que caminan tomados de la mano junto hasta el final. Hasta el final. Leito para vecino. Hasta el final.